Episodio 20 de Writing Pod. Entrevista a Joan Marco. Copywriting para turistas 3.0. Tu verdadero valor está determinado por cuánto más das en valor respecto a lo que percibes como pago. Frase de Bob Burg. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. Pues empezamos en un santiamén. Bienvenido a este episodio número 20 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy traigo a los micrófonos de Writing Pod a un copywriter experto en uno de los segmentos más grandes que hay ahora mismo en la economía española. Se trata de Joan Marco, un copywriter que se ha especializado en el mundo del turismo. Con Joan hablaremos de redacción SEO, de si las webs de turismo hacen buen copy o no, y también de cómo deben hacer los negocios pequeños relacionados con el sector del turismo para que no sean anulados por las grandes operadores turísticos. Pero antes de empezar a hablar con Joan, tengo que contarte cómo es la música que uso en este episodio 20 de Writing Pod. Como ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons, podemos usarlos con fines comerciales siempre que mencione la autoría de los mismos. Así que hoy escuchamos los siguientes temas musicales. Como sintonía principal, ya has escuchado el tema Not So Away Some Tune de Admiral Bob, y también es de Admiral Bob la sintonía que se está escuchando ahora de fondo, que se titula Turbo Tornado. Y a continuación, cuando termine este sumario de introducción, pues te voy a poner un poquito de la canción Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Pues sin más dilación, le damos paso a Joan Marco, el copy, que se te podría decir, copy turístico por excelencia, al menos de la gente que yo conozco, pues de los que más enfocados están al tema del mundo del copy, de la redacción turística. Joan, bienvenido a Writing Pod. Hola, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí. Me gusta invitar a gente a la que suelo conocer, no he entrevistado, no siempre a todos los que entrevisto los conozco personalmente, pero el caso de Joan sí. Y luego además quería invitar a Joan porque son de estos profesionales que se han especializado y lo están haciendo muy bien en un sector, estaba diciendo el sector turístico. Ahora mismo sí que se puede decir que estás ya orientado 100% a copy para turismo, ¿verdad, Joan? Sí, sí, ahora ya sí. Ha costado, pero es que cuesta mucho centrarse solamente en un tema. Tú también, claro, que estás especializado, el sectorizarte tanto al final como parece que te estás tratando a clientes, y también tenemos un proceso de evangelización, pues lleva su tiempo, pero claro. Bueno, ya estamos ahí. Ahora es que es un tema que me interesa mucho porque evidentemente, a ver, yo sé que el turismo en España evidentemente es la industria más importante que hay, y estoy seguro que el marketing digital, o al menos lo que yo veo desde fuera, lo controlan bastante. Otra cosa es que igual te pase como me pasa a también el sector del motor, que al final cuesta eso, que los propios clientes entiendan que puedes hacer mucho marketing digital, pero si no tienes un copy que te respalde con los textos, pues difícilmente puedan vender sus productos y sus servicios. No sé si te sucede esto o en tu sector está más la gente más concienciada de que necesita buenos textos para vender. No, no, cero. A mí me pasa lo que has dicho al principio. En el sector del turismo, como es un pastel tan grande y tan goloso, como tú bien has dicho, en España, hay muchísima competencia. Entonces, la competencia ha espabilado a las empresas. Y las empresas, lo que pasa es que están un poquito atrasadas y están donde estábamos nosotros hace, por ejemplo, 3 o 4 años. Es decir, todas las empresas ahora mismo están buscando SEO, tienen alarmas por el SEO, por hacer anuncios de SEM, sobre todo los alojamientos, porque están compitiendo contra empresas más grandes que invierten muchísimo dinero. El tema de los textos es como súper secundario. Claro. Lo que pasa es que el empresario que se da cuenta de lo que es no tiene ningún tipo de problema en pagar el precio que tú le pidas. Pero sí. Claro, eso es yo creo que en el sector del marketing digital hay más gente dispuesta a pagar el precio que tú pides o que sabe de la necesidad del copy que en el sector turismo. El sector turismo es súper poquito. Claro. Y por eso estamos ahí evangelizando. Es que ese es el problema. Es un problema. A ver, yo creo que pasan casi todos los sectores tradicionales. Es decir, ellos cogen y dicen, ¿qué hace mi competencia directa? Pues en tu caso, a lo mejor, yo qué sé, pues una cadena, yo qué sé, ve de Travel Brand, o yo qué sé, Meliá. ¿Qué hace? Pues invierte el 10% de su presupuesto en publicidad en Facebook, en Instagram y todo eso, en publicidad online. Pues yo voy a hacer lo mismo, el 10% de mi presupuesto lo invierto en publicidad online. ¿Qué ocurre? Que ellos piensan que eso le va a traer un retorno automático. Y eso, claro, si haces un anuncio, como yo me está pasando en mi sector, que ves unos anuncios que son patéticos, dices, joder, es que ¿cómo vas a...? Claro, no solo es gastar el dinero, sino que es que hay que gastarlo con inteligencia. Entiendo que a ti te pasará parecido. Sí, sí, sí. Y también lo que pasa, Ricardo, es que en el sector del turismo en España se vende muchísimo por marca. Sí. Hay muchísima gente buscando marcas en particular, es decir, son búsquedas branded, y con las búsquedas branded ya digamos que te aseguras la venta prácticamente. Entonces, como ese... Hay un ingreso diferencial, o, bueno, no digamos diferencial porque en algunos casos puede ser muy significativo. Hay un ingreso regular que lo tienes asegurado porque te están buscando a ti, digamos que como ya tienes un mínimo cubierto, pues como que te alarmas menos, sí. ¿No? Tienes menos necesidad de buscar nuevas alternativas, nuevas opciones, y eso pues hace que, bueno, que el proceso vaya más despacio en nuestro caso. Joan, y una cosa, con las, por ejemplo, las agencias de viajes tradicionales, que son las que quizás se han visto más golpeadas, ¿no? Con el tema del mundo 2.0, del mundo online y todo eso, ¿no son las que al final deberían ser, yo entiendo que serían las más necesitadas de tus servicios? Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que... ¿Lo asumen o no? Pues mira, la verdad es que ten en cuenta que la gran mayoría de estas agencias no están ni en internet. Tienen que llegar todavía a la red, porque las agencias de viaje tradicionales a las que se han visto afectadas por todo este mundo de internet son las que no están. Claro. Entonces, esas agencias de viaje yo creo que están esperando a, entre comillas, morir. Cuando la persona pues ya tenga que se jubile o lo que sea, pues ahí se acabará. Las que están a nivel online sí que deberían contar con los servicios de un copy, porque la competencia que hay es brutal. Yo lo equiparo al nivel de los alojamientos, cuando tienen que competir con Booking, con Expedia, con TripAdvisor, etcétera. Pero son personas, Ricardo, que también, aunque estén a nivel online, funcionan mucho a nivel local. Entonces subsisten con una parte de ingreso muy importante a nivel de pues de boca a boca en su ciudad. Claro. Y esto conozco a muchos agentes de viajes que les pasa. Claro. ¿Y qué ocurre? Que eso en ese caso, el problema que tienen es que una de dos, o tiran porque eso, por el boca a boca y todo eso les funciona bien, o la otra opción es el que se acaba muriendo porque no consigue entender en la nueva forma de que los clientes ya no contratan aviones. Es muy raro que vayan a una agencia de viajes a ver a un agente de viajes que les explique, pues mira, tienes un vuelo a tal hora, tienes un hotel a tal, ya eso es cada vez es más difícil, ¿no? Con lo cual eso al final están, si no se adaptan al mundo online, esas agencias acabarán desapareciendo, ¿no? Pues yo creo que sí. Lo que pasa, Ricardo, es que, ¿quién lo iba a decir? Hay más gente requiriendo estos servicios de la que parece. Sí. Te lo digo en serio. ¿Sí? Yo pensaba que no, y yo apostaba hace un año y pico, 2 años, apostaba de verdad que las agencias de viaje tradicionales morían. pero en el curso estoy me estoy encontrando con agentes de viajes que ven el valor que tiene el tema del copy y oye, y les va bien. Dicen, claro. Es que Joan, tú no sabes la cantidad de gente de verdad que valora los servicios que yo presto, que les envías la información de forma personalizada, que les digas este vuelo de aquí a aquí, tienes que coger este servicio. Sí. Y hay gente, y oye, y no solo gente mayor, ¿eh? O sea, hay gente joven que ya lo está requiriendo. Yo creo que la oleada de la generación Z, esta que viene detrás de nosotros, lo requiere, lo emplea. Fíjate tú. Sí, sí, pues me sorprende. Me sorprende porque yo pensé también. Eso, que igual que un chico joven, o sea, un chaval de 20 años, es casi imposible que te coja una llamada al fijo, yo lo veo, porque a mí me llaman, ya últimamente solo me llaman a los vendedores y la gente que tiene más de 70 años. O sea, al teléfono. Yo tengo sobrinos y todo eso, y no jamás en la vida hacen una llamada de teléfono. Es mensaje, mensaje, mensaje. ¿Sabes? Por eso digo, me sorprende que sean tan digitales para unas cosas, pero que luego a lo mejor, bueno, a lo mejor igual es verdad que si tú das un buen servicio, el trato personal siempre es bueno. Y es bueno, y por eso muchas veces intentamos imitarlo, ¿no? Desde el mundo online. Claro, claro. Ellos saben que ese es su valor diferencial una vez le han contratado el servicio. Entonces, claro. Por ahí no pueden fallar. Sí, claro. Es que también igual les pasa un poco como en el sector del motor, que a lo mejor igual nadie se va a una agencia de viajes sin saber ya exactamente qué precios son de cada compañía, de cada vuelo, cada hotel, lo que vale. Con lo cual a lo mejor dirá, vale, sí, tú dame buen servicio, pero no me la claves. Que yo ya sé lo que cuesta y que si al final el precio igual no les compensa porque les sale más caro, puede ser que al final lo que digan es, pues mira, lo hago todo online y ya está. Entiendo yo también que puede ser eso, ¿verdad? Bueno, yo esto con un buyer jovencito creo que sí que podría llegar a pasar en algún caso, sí. Pero ya, Ricardo, los clientes de las agencias de viajes son muy fieles, sí. En general. Si tienen una experiencia buena, yo creo que se quedan con ellos para siempre, a no ser que por casualidades pues se enteren de que se podían haber sacado el viaje por la mitad de precio o por algo en particular. Sí, pero bueno, los agentes de viajes que yo conozco tienen una clientela súper fidelizada. Sí. Y que bueno, que como tampoco creo yo que sean tontos, pues tendrán bien los precios, los tendrán bien ajustados para que no les pueda pasar eso, claro. Que digan, le doy yo toda la información y luego acaba contratando online, ¿sabes? Claro, eso como en todo. Si eres honesto, pues más fácil, ¿no? Por eso. Oye, quería también un poquito, aunque no hemos empezado directamente a hablar del copy turístico, quería que me hablaras un poco pues de tu trayectoria, porque tú, por lo que yo sé de ti, eres de los poquitos que vienes del mundo de las ciencias, de la ingeniería. No eres una persona como los demás que somos de letras. Entonces quería que me hablaras un poquito de tu trayectoria, cómo has acabado en este sector. Vale, pues he escuchado algún podcast, a copies, alguna entrevista y tal, y me mola, ¿no? Porque es, pues yo de pequeño iba para periodista, me gustaba mucho el tema de escribir, y bueno, y luego pues intenté la universidad de periodismo y tal. Sí. Y yo me gusta porque no me veo en absoluto identificado con nadie, yo soy al revés. Claro, por yo eso te pequeño, lo digo, Ricardo. Es que eres de los pocos que conozco que no han estudiado, o simplemente, oye, yo hice derecho, aunque no me he dedicado a ello, pero realmente desde que era muy pequeño me volvía loco escribir y leer, con lo cual yo al final digo, si yo ahora volviera a nacer, estudiaría, o volviera a ser joven, estudiaría otra carrera completamente distinta, más relacionada con esto. Pero en tu caso, ¿tú de pequeño cómo eras? Yo de pequeño, Ricardo, era de números, de matemáticas a tope y sabía sabía cómo acabaría. Yo con menos de 10 años sabía que iba a ser ingeniero. O sea. Pero también te gustaba leer, al menos, o escribir. Sí. Claro, eso sí que lo veo una cosa importantísima. La persona que lee o que ha leído cuando era más pequeña o de la adolescencia se nota cuando escribe. Eso se ve. Y bueno, ya te digo, siempre lo he hecho a nivel de, pues Ricardo, de placer. Sí, he leído, pues bueno, libros de distinto tipo, pero por ocio, simplemente. Sí. ¿Y cómo te da al final por meterte haciendo una carrera en ingeniería? ¿Cómo te metes en el mundo? Porque tú empiezas en el mundo online, ¿no? O sea, si no empiezas directamente como redactor y copy, sino como empiezas más con temas de SEO, según tengo entendido, ¿no, Iván? Sí, eso es. Mira, Ricardo, pues fue de casualidad porque yo estaba viviendo en Berlín y estaba buscando trabajo en internet, y en Berlín es la ciudad de las startups. Hay muchos proyectos nuevos, financiados, y hay muchísimas posiciones abiertas para profesionales del marketing digital. Entonces, yo no sabía lo que era el marketing digital, pero bueno, vi que se buscaban perfiles relacionados con la escritura. Y yo en su momento escribía unos tochos en Facebook muy largos, entonces la gente me decía, jajaja, qué risa, no sé qué. Joan, ¿te podrías dedicar a algo relacionado con esto? Y yo en plan de coña, ¿sabes? Y en plan, ¿qué me estás contando? Entonces, cuando la necesidad apretaba, empecé a ver qué era esto del SEO, qué era esto de la redacción, qué era esto de la analítica, del SEM. Y bueno, y así fue como de buenas a primeras me metí en un curso de SEO para probar a ver. Era un curso relacionado con programación HTML. Yo no le tenía miedo por mi pasado como ingeniero. Sí. Y a través de eso, Ricardo, conocí la redacción, porque el SEO en ciertos aspectos está muy relacionado con el tema de la redacción. Y bueno, del SEO pasé a la redacción y luego de la redacción pasé al copy. De aquí, claro, estamos. Es decir, aquí ya lo hemos hablado varias veces con los otros invitados o cuando hago yo los episodios que hago yo solo, que el que quiere posicionar un texto en internet, por mucha técnica que use, por muchos robots, por mucha programación, por mucho que controle de servidores, como no tengas un texto decente, va a ser muy complicado que puedas posicionar. Sí, yo creo que las páginas estáticas sí que les puedes dar un chute con técnicas tanto white hat como gray hat como black hat, pero la supervivencia a largo plazo, desde luego, depende mucho de cómo se comportan los usuarios en tu página, tanto las estéticas como en el blog, y de basar tu crecimiento orgánico por ahí, en los, claro, artículos que sacas cada mes, cada semana o como sea, según, claro, tu ritmo. Es decir, porque el lector lo que hace, o sea, Google lo que hace es que estudia cómo se comporta el usuario en la página, y para eso lo puedes forzar también con usabilidad, ¿no? O sea, analizando qué puedes mejorar para que el usuario se sienta cómodo en la página, pero también se consigue, evidentemente, dando un buen contenido. Si tú das un contenido que a la gente le interesa, o sea, si la gente entra en tu página porque buscan una información en concreto y tú se la sirves mejor que el resto, estará más tiempo leyéndote, y eso evidentemente también beneficia, ¿no?, al posicionamiento. Eso es. La lógica dicta que, por supuestísimo que sí. Yo, claro, creo que esa es la táctica a emplear por el redactor. Ver, claro, qué es lo que hay, mejorarlo, darle un estilo propio, aportar tu granito de arena para hacerlo diferencial y darte un poquito de tiempo. Y, Joani, ¿por qué entonces todo lo que es el mundillo este de la redacción SEO se paga tan mal? Bueno, o sea, yo creo que disculpa, Joan, que te acoto un poquito más la pregunta. Yo creo que es que lo que hacen es que les da exactamente igual, o sea, no le dan la importancia que realmente tienen los textos. Esto es según el cliente, pero sí que es verdad que hay una tendencia, cierta tendencia a querer pagar poco. Yo creo que el problema es que la oferta es mucho mayor que la demanda. Porque hoy en día cualquiera termina la universidad, se puede sentar en el ordenador de su casa y puede meterse en una página como freelancer.com, por ejemplo, y ofrecerse como redactor. Sí. Entonces, porque sí, porque todo el mundo más o menos sabe escribir, que ya luego lo hagas mejor o peor, claro, es distinto. Pero no todo el mundo sabe tocar código HTML. Entonces, salen menos desarrolladores que saben PHP y salen muchos más redactores. Claro. Cuando hay más redactores, los precios se tiran. Además, en España competimos con el mercado latinoamericano porque el idioma es... Bueno, para muchos clientes les da igual que les escriba una persona que es de Ecuador o de Venezuela a una persona que sea de España, aunque nosotros escribimos castellano y ellos es español, es totalmente distinto. Hay clientes que no les importa y eso hace que, bueno, que los precios se rebajen. Claro. Bueno, yo he visto incluso proyectos que pedían a gente directamente de Venezuela, que al final, tú sabes que ahora con el tema de la crisis económica tan fuerte que tienen, decían, no, es que aquí el negocio dice para tener un montón de textos buenos es contratar venezolanos. Decían así, porque les pagas un dólar por artículo de 500 palabras y, claro, a ellos les viene muy bien, ya, pues, hombre, les viene muy bien, pero evidentemente ni allí ni aquí con un dólar se puede vivir. ¿Sabes? Aunque allí es verdad que pueden comprar cosas, ¿no? Que no las pueden comprar de otra forma, pero no es el medio, el medio es aprovecharte de un país que está en plena decadencia para sacar tu aceite rico, ¿sabes? No. Bueno, rico, que tampoco creo yo que pagando un dólar a nadie te puedes hacer muy rico, pero bueno, al menos lucrarte, ¿no?, todo el tiempo que puedas. Y bueno, y no da falta ni... Sí, hay portales en España de redacción que te puedes apuntar como redactor para colaborar, que te van pasando encargos, que no creas que tampoco están mucho más altas las tarifas. Y conozco casos de gente que está trabajando, o sea, al final, claro, cuando le pillan momentos baches fastidiados, aceptan cualquier cosa, ¿eh? Si necesitas un dinero rápido y como sea, aceptas lo que sea, pero claro, es decir, si tú encargas a alguien un texto y le pagas, no te voy a decir ya el extremo este bestial de un dólar por un texto de 500 palabras, pero si tú le encargas un artículo técnico por 10 euros, un artículo de 800 palabras, al final el artículo no le va a salir. El que te está escribiendo eso no va a dedicarle el tiempo que tiene que dedicarle. O sea, al final, ¿qué va a hacer? ¿Va a espinear un texto? ¿Va a buscarse una traducción del Google Translator y la va a mejorar un poquito con sus propias palabras? O cosas de esas. No va a hacer mucho más. Pues sí. O sea, sí, y eso ya es un problema de que hay muchos clientes en España que están pensando eso, ¿eh? O sea, digo, o el sobrinity manager que digo yo, el que esto me lo hace mi sobrino, que le doy una propina y me lleva a las redes sociales, me escribe los textos y todo, ¿sabes? O sea, que esa es otra muy típica de Spanish. Los communities y los social media tienen un problema, bueno, social media es una cosa más estratégica, sí. Pero los community o los sobrinity les pasa eso, sí, sí. Están jodidos porque cualquier persona puede realmente ponerse en su casa a utilizar el Facebook de una empresa. Claro. Que luego lo haga mejor o peor es otra historia, pero sí. A nivel técnico se puede hacer. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? El problema además también muy habitual en España es que como el que exige, quiero que me lleven, porque yo no tengo tiempo, que me lleven las redes sociales. Es una empresa pequeñita, ¿no? Y digo, se la doy a mi sobrino que como tiene tiempo, pues, ¿qué ocurre? Claro, no sabe ni qué objetivos tiene, ni qué pretende conseguir en las redes sociales, y como no sabe ni lo que quiere, ni sabe cómo medirlo, tampoco sabe si tiene éxito o no tiene éxito, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, a esta gente hay que explicárselo. Claro. Contrata claro. a un profesional. Sí, que sí. También lo hay de distintos precios. O sea, también hay profesionales, buenos profesionales que no son muy caros. Claro. Sí, y luego además, es decir, el problema es eso, es cuando tú quieres, o sea, hay empresas que quieren, o sea, tienen dimensiones, una empresa local, pequeñita, de cualquier sector, ¿eh? No voy a personalizar en ninguno en concreto. Tienen unas dimensiones y piensan como si fueran Apple. Pero claro, dices, o sea, es que al final tú no vas a invertir lo que invierte Apple, ni vas a hacerlo con la profesionalidad que invierte Apple. Entonces cogen y dicen, bueno, pues voy a buscar, por ejemplo, el ejemplo de un copy, o voy a buscar un community manager. Y se ponen a contactar con los top de los top. Claro, cuando les dan los precios dicen... Es que esta gente me cobra una barbaridad, ya, pero es que tú no deberías contratar a lo mejor a ese tipo de perfil. A lo mejor deberías contratar a otro que te cobre un poco menos y que sea un buen profesional. No es que del sobrino al community manager de Hoteles Meliá hay un gran intervalo de precios y de perfiles entre medias, ¿sabes? Pero parece que la gente no es, o se van al sobrino o se van al top top, ¿sabes? O sea, es lo que a mí me parece graciosísimo. O sea, es que no puedes aspirar ni al mejor community o al mejor copy de España porque que no eres una empresa con suficientemente volumen ni con capacidad para pagar eso. Y además, ya te digo yo que el que contrata, o sea, una gran multinacional, cuando contratan una empresa para llevar el social media o para el copywriter o para el copywriting, ya tienen muy claro qué objetivos tienen, cómo medirlos y saber qué van a conseguir con la inversión que están haciendo, ¿sabes? Sí, y esto acaba de decir a más, pero claro, es que insisto, el copy lleva poquito tiempo en España, ¿no? Tenemos que, entre todos los que nos dedicamos a esto, hacer un proceso de evangelización, que esto no es rápido en absoluto, tener un poquito de paciencia y cada vez más, bueno, llegaremos a más gente, la gente valorará qué es lo que hace no solo el copy, sino también un SEO, aunque los SEO están más avanzados que nosotros, la verdad. Los communities, los de analítica, los de SEM, todos en general. Es que, Ricardo, realmente el marketing digital no lleva demasiados años en España. Y hace falta una labor de concienciación y que se vaya expandiendo poco a poco. Y por ir un poquito volviendo al tema de que estábamos hablando del SEO y todo eso, quería que le dijeras a nuestros oyentes, por ejemplo, en tu opinión, ¿qué es lo que es fundamental a la hora de... Pero esto ya es para cualquiera, ¿eh? No digo para el que se quiera dedicar profesionalmente, sino para cualquiera que tenga que gestionar su blog o su pequeña web. ¿Qué le recomiendas tú que deba hacer como unas pinceladas muy básicas para que, mínimas que tiene que tener para que su proyecto, lo que va escribiendo y todo eso, se posicione mejor que su competencia? Hay algunas cosas básicas en SEO que hay que cumplir. ¿Cuáles son para ti, a nivel de redacción, las que habría que cumplir? A ver, ¿a nivel de redacción dices o sí, en general? Sí, sobre todo de redacción, es decir, porque al fin y al cabo, es decir, no vamos a empezar a hablar con el tema de link building y todo eso, porque ya se excede de lo que es el sector nuestro. Pero como redactores yo hago mucho, yo siempre digo, yo hago SEO on page, o sea, yo no hago nada más que eso, y yo más o menos conozco las técnicas. Pero tú que eres un experto, me gustaría que explicaras un poquito pues qué cosas son básicas, que las puede hacer todo el mundo, y que con esas pequeñas 5 detallitos o 3 detallitos que las hagas, pues van a mejorar mucho pues el posicionamiento pues cuando escriben un artículo, en su blog, o una cosa de esas. Vale, pues mira, yo... Lo primero que haría sería las páginas estáticas, es decir, la home, el about, una página de servicios o una categoría, hacerle la optimización on page, pero solamente la parte que la menos técnica, ¿no? La que estamos hablando ahora, la de escribir el contenido. Y dentro de eso, pues bueno, para mí lo básico, Ricardo, es tocar la etiqueta title, redactarla, ¿vale? Que es la que sale en azul en Google. Y eso lo pueden hacer directamente con un CRM normal como WordPress, que es el que casi usa todo el mundo, cambiando el título, cambias la etiqueta, entiendo yo, ¿no? Claro, eso en WordPress se puede hacer con el típico plugin que es el Yoast o el All-in-One, porque si no, no se puede, porque no te puedes meter a tocar el código de detrás, porque está todo programado con PHP y si no eres desarrollador... La lías muy gordo. Olvídate. Sí, la metadescripción también la puedes tocar, lo que pasa es que aquí hay un poquito de discrepancias entre muchos SEOs, hay unos que dicen que sí que Google se fija mucho en esta etiqueta, otros que no, yo opino que no, la verdad. O sea, es la descripción en la que tú explicas un poquito qué es lo que va a salir, esos 175 o 180 caracteres que salen en Google cuando haces una búsqueda, ¿verdad? Sí, 156, contando los espacios. Sí. Y eso es como la pareja del title. Claro. Está bien, te sirve para posicionar mejor siempre y cuando se complemente con el title, que el title sí que es una cosa que interesa mucho a Google. De hecho, es la etiqueta más importante, ¿vale? Pero más allá de, yo no sé, meter palabras clave por meter en la metadescripción, no lo suelo hacer. Sí, de hecho, además, otra cosa importante en este caso, tanto en el título como en la descripción, sería el intentar mejorar el CTR, ¿no? Que al fin y al cabo el CTR es que cada vez que aparece tu anuncio, que la gente pinche en él. Y claro, si aparece muchas veces tu anuncio, perdona, tu web, si aparecen muchas búsquedas en los resultados y nadie pincha en ellos, eso perjudica también. Entonces, claro, ¿cómo consigues que pinchen? Haciéndolo un texto que es muy breve, pero haciéndolo más atractivo. Eso es, llamando la atención. Claro. Eso a nivel de... Eso lo puedes tocar también la meta description con el Yoast o con el All-in-One. Y luego ya lo que se refiere al on-page, pues bueno, te puedes tocar el título, que es distinto del title. El título de... Mira, para diferenciarlo yo digo que el título de la página se le llama title. Y el título del contenido de una página se le llama H1. Sí. Entonces, tú el H1... En WordPress es lo que tienes en la barra de arriba nada más entras a editar una página o editar un post. El título de un post es el H1. El título de una página o del contenido de una página es el H1 también. Ese H1 también es importante que tenga la palabra clave. Y evidentemente se parecerá bastante al title que has escrito fuera. Eso te iba a decir. O sea, decir, ¿es mejor que sean distintos o es mejor que coincidan? No, deben de ser distintos, coincidir. ¿Verdad? Lo que pasa es que por su naturaleza, evidentemente, pues se van a parecer mucho. Claro. Yo lo que hago, Ricardo, es que en el title les meto una coletilla de branding. Por ejemplo, yo escribo un artículo de cómo hacer redacción SEO, por ejemplo. Yo dejo cómo hacer redacción SEO en el H1 y en el title escribo cómo hacer redacción SEO guión Joan Marco. Eso me imagino que tú también lo tendrás. El Yoast yo creo que tú lo haces automático, ¿no? Tú lo configuras la primera vez y ya lo que haces es que te añade la coletilla esa. Sí, lo que pasa es que yo lo pico todo a mano porque a mí los automatismos en Yoast no me gustan nada. Sí, yo es que fíjate, yo ahí confío en eso. En que como ya lo configuré una vez y sí que lo miro y veo que sale igual. Sale el nombre del post y un guioncito, una cosa de ricardobotín.com. O bueno, en mi pero caso, cuidado. Sí. Pero cuidado que no se te vaya largo, porque si la coletilla te hace muy larga, que tienes como una. Si se te dejan los puntitos esos, la usabilidad en la SERP de Google se pierde y el clic no te lo llevas. Entonces, ojo. Sí, o sea, tiene que ser un título lo suficientemente corto para que te quepas luego el huequito al final sobre más relacionado con tu marca personal o de tu empresa, ¿no? Eso es. Y es importante que esto salga, Ricardo, porque siempre añade naturalidad a los titles. Entonces, tú sabes que Google busca, premia la naturalidad, no quiere ver cosas forzadas, y el hecho de tener tu marca personal en cada title que tú escribes de tu web, pues más naturalidad que eso, poca. Sí. Y luego, por ejemplo, el intentar captar más palabras, o sea, por ejemplo, en lugar de poner la palabra clave que estás, o sea, porque claro, cuando tú escribes lo haces pensando en una keyword, ¿no? En una palabra clave. El intentar captar una que igual no esté tan relacionada en el variándola en el title y en el título, ¿eso es una buena práctica o es mala práctica? ¿Te refieres a una misma palabra, o sea, una variación? No, por ejemplo, tú imagínate que dices, si estás atacando, yo pongo siempre el ejemplo, me sale siempre de corrido, el de zapatos de tacón, ¿no? Pues en lugar de, te voy a poner un ejemplo que es muy forzado, que también lo he usado alguna vez, en lugar de poner zapatos de tacón, que pusieras escarpines de tacón, porque sé que a lo mejor en Iberoamérica se usa más esa palabra, te he puesto un ejemplo muy forzado, ¿eh? Entonces voy a emplearla, que aunque no es la misma palabra que zapatos, así capto más tráfico. ¿Sería una buena práctica eso? Si nosotros estamos seguros de que Google relaciona zapatos con escarpines, sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, a nivel de España, no en la vida intentaría posicionar eso. Pero, bueno, por ejemplo, te he puesto un ejemplo, es muy forzado, ¿sabes? Pero vamos, Pero mira, siguiendo el mismo ejemplo, zapatos de tacón, lo puedes poner y también puedes poner tacones directamente, que también se entiende que viene a ser prácticamente lo mismo. Y te lo ¿no? muestra sí en la búsqueda idea, de zapatos, o sea, cuando si alguien busca zapatos de tacón, le va a salir una página de tacones, ¿no? Sí, bueno, si Google considera que eso es así, que se relacionan, sí. Vale. Sí, sí, o sea, literal, de hecho es lo que hay que hacer. No puedes hablar de zapatos de tacón en toda la, ni en toda la página si estás haciendo una página estática, ni en todo el artículo si estás escribiendo un post. Sí, bueno, luego eso es, luego ya tienes que ir usando todos los sinónimos que puedas sin confundir a Google, claro, porque el problema es que también si los sinónimos son muy, luego también están las palabras esas que pueden significar dos cosas en función del significado de, a ver si me explico. Los sinónimos que son, no es que no tiene otro nombre la palabra, es estas palabras que sí que es que no me sale ninguna ahora. Bueno, pero se entiende. Por ejemplo, sí, la palabra banco, que puedes referirse al banco, eso de sentarse es, o, al banco de, o al banco de dinero. No me salía el nombre. Eso es. Que tú haces una búsqueda de los mejores bancos de España. Y claro, el Google puede entender y dice, ¿qué, este señor que quiere preguntarme? ¿Cuál es el banco donde ponen su cuenta? ¿O cuáles son los bancos más cómodos para sentarse? ¿No? Claro. Pero para eso sí que tienes que utilizar, no son sinónimos de la palabra banco, que bueno, que también, pero yo creo que lo importante, Ricardo, es incluir palabras de la misma familia semántica. Entonces, si estamos hablando del banco del parque, pues hablar de parque, hablar de jardín, vale, hablar de sentarse, hablar de descansar. Si estamos hablando del banco de sacar dinero, pues de dinero, de hipotecas, de... Pues bueno, no sé, hay que mezclar palabras de la familia. Le vas dando como pistas, ¿no? Para que no se confunda, sí, ¿no? Sí, eso es. Y eso es súper, súper importante. Yo tengo algún cliente que entiende de... Antes de contratarme ya entendía de SEO y me lo decía. Me decía, mira, Joan, escribe, esta es la palabra clave principal y toma las relacionadas. Y era esto, o sea, literalmente. Él ya me decía, son palabras clave que no tienen nada que ver a nivel morfológico, es decir, no es como tacón y tacones. Sí. Puede ser zapatos de tacón y luego tacones, puede ser vestidos, puede ser mujer, puede ser fiestas, puede ser elegante, puede ser... Y me las daban ya. Claro, hay gente que llega hasta este punto antes de hacer el encargo. Claro, porque han hecho un estudio de keywords bestial. Claro, además teniendo con herramientas tipo SEMrush y todo eso, se pueden hacer estudios muy profundos, ¿no? De las keywords relacionadas, ¿no? Claro. Claro, claro. Hay gente que te trae los deberes hechos de casa. Claro. Sí, ese lo tiene claro. Es un gustazo, ¿eh? Ese cliente, ese tipo de clientes lo tienen muy claro lo que quieren hacer. Porque de hecho, además, es que al fin y al cabo, igual que un copy funciona de maravilla con un diseñador, el redactor, el que mejor se empareja, se puede decir, es con el SEO. Sí. Exacto. Hay veces que se exige que sea la misma persona. Claro. Lo cual es un error. Sí, pero sí. Sí, porque además es que los SEOs, yo que trabajo en algunos proyectos bastante grandes que tienen incluso 4 o 5 personas para el SEO, y yo me he dado cuenta que lo que hacen es no tiene nada que ver con lo que hago yo. O sea, es decir, yo escribo como ellos me dicen, pero al fin y al cabo ellos están haciendo unas labores que no, eso, que son más labores eso de temas de servidores, de lenguajes de programación, de, ¿sabes?, ese tipo de cosas. Yo ahí no puedo entrar, y ahí sería absurdo. Si una persona es redactora y es capaz de hacer todo eso, sería un todoterreno tan absoluto que lo veo complicado, que es que lo haga bien todo. Sí, sí, sí, sin duda. A mí siempre me pasa, Ricardo, que pienso que las personas que tienen un perfil que saben hacer muchas cosas, o que dicen que saben hacer muchas cosas, realmente no llegan a profundizar en ninguna. Sí, en alguna flojean al final, ¿verdad? Sí, es que joder, todos tenemos 24 horas al día, claro, para trabajar y tenemos que dormir. Y entonces, luego además tenemos tendencia a hacer lo que más nos gusta. O sea, lo que menos nos cuesta y lo que más nos gusta. Eso es. Entonces al final dices, es lo mismo, oye, todo el mundo tiene en su trabajo, saben qué es mejor y en qué es peor, y saben lo que le cuesta más hacer y lo que le cuesta menos. Evidentemente, claro, cuando no tienes ningún cliente y necesitas trabajo, haces lo que sea, te guste o no te guste. Pero cuando empiezas a tener clientes, empiezas a poder seleccionar mínimamente el trabajo, ahí es cuando empiezas a decidir qué cosas quieres hacer y qué cosas no. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el mundillo de los copywriters, tú te das cuenta que nadie quiere trabajar como community. O sea, es verdad, se ha quedado. Y era una cosa que era un recurso para los que empezaban, era un recurso muy bueno. Oye, te llevo las redes sociales por 400-500 euros al mes. A ver, y le venía muy bien, pues, para pagarse autónomo. Pero claro, toda esa gente, conforme va ganando ya prestigio y consiguiendo clientes, lo primero que hacen es dejan de lado a los clientes de eso, de redes sociales. Sí, sí. Y a mí mismo me pasa con el SEO, que yo también lo he ido dejando cada vez más atrás y ya no acepto clientes de SEO, salvo que sea alguna cosa muy puntual o que me apetezca hacer porque el proyecto me gusta, pero sí, ¿no? Esto de que me digas, hazme una campaña de 3 meses o de 6 meses. Adiós. Además, es que el tema del SEO yo le veo otro problema bastante importante. Y es decir, es no depende de ti. Lo primero, no hay un libro, no hay una Biblia en la que digas, en la que Google te dijera todos los años, wow, te sacan ahí 800 páginas, estas son las normas que hay que cumplir para salir el primero. Sino que todo es suposiciones, ¿no? De lo que se piensa que Google, o sea, los programadores de Google han introducido en, en la inteligencia artificial que controla los robots, ¿no? Que llamamos, ¿no? Pero. Sí. Sí. Pero cuidado, Ricardo, porque Google sí que sacó. Ha sacado, yo creo que ya más varias actualizaciones de una especie de guía, lo que pasa es que es muy básica. Si te dedicas al SEO y la lees, pues son cosas básicas. Pero sí que te dice, pues igual hay ciento y pico cosas lo conozco, de forma explícita que ellos se fijan. Lo conozco porque yo me las ojeé, porque me dijeron que se estaba usando para hacer un examen que hacía Google para ser, tiene un nombre, no sé si es para colaborar con Google en determinadas cosas del buscador, y tú puedes presentarte a ese examen y te dan un temario para que te lo estudies. Pero es verdad que son cosas, es decir, que eso, cumpliendo eso, no vas a ir a mal, no te van, pero no, eso no te garantiza el posicionamiento. Te voy a decir por qué. Sí, eso sí. Porque yo estoy viendo a gente que sabe muchísimo, pero claro, sabe mucho, pues de leer entrevistas que le hacen a gente que trabaja en Google, de lo que comenta un gurú, lo que comenta otro gurú, porque ya al momento dado en que de pronto empiezas a bajar tráfico y no sabes por qué, empiezas a hacer suposiciones y hacer experimentos. O sea, y dicen, a ver por qué ha fallado en esto. Vamos a probar a ver si es por esto. Vamos a probar a ver. Y claro, no hay esa garantía para una persona que te exige resultados y te dice, quiero que te voy a pagar un dinero para que tú dentro de 3 meses me pongas mi web en la primera posición. Claro, la gente se pone tensa. O sea, yo entiendo que, claro, trabajar con clientes así, no le puedes prometer algo que no depende de ti. O sea, es decir, yo, un diseñador, pues dice, oye, yo quiero una página de tal modo, de tal modo y tal modo. Y el diseñador puede hacerla. Pero es que el SEO no. El SEO, por mucho que diga al cliente, yo quiero que esta página aparezca la primera en estos resultados, tú te puedes empeñar a hacerlo todo como dice Google y no aparecer. Sí. Lo que pasa es que luego puedes meterle más caña diciéndole de comprar links en medios, por ejemplo. Pero claro, eso requiere de más inversión del cliente. Claro. Se sale del acuerdo inicial al que tú llegaste. Entonces la clave, Ricardo, si te dedicas al mundo del SEO, yo creo que es ser muy honesto con el cliente. Decirle qué es lo que hay y cuáles son los posibles escenarios a los que nos podemos enfrentar dentro de 2, 3, 6 meses u 8 meses. Y bueno, y que el cliente sepa si se quiere embarcar en una aventura así. Es que el tema del SEO, el problema es que los clientes tienen mucha prisa y las prisas no son buenas. Claro, claro. Joan, ¿y cómo te da por, o sea, cómo vas haciendo esa transición del tema más SEO a la redacción y sobre todo copywriting, que es en lo que estás centrado ahora? ¿Cómo se produce esa transición? Pues cuando me puse a estudiar SEO, bueno, ya te digo, el SEO está muy relacionado con los contenidos que se publican en esa misma página y vi que por ahí podía ir tirando, que se valoraba, que yo la redacción la hacía más o menos bien. Conocí a un cliente, porque bueno, yo estuve trabajando en una escuela de español haciéndoles el SEO de la web y solicité una auditoría pequeñita con un SEO profesional. El SEO me encargó luego artículos para mí para que yo se los escribiera y tal. Sí. Y así fue. Me puse a buscar trabajo en los portales que antes he criticado porque pagan muy poquito. Bueno, yo también. A ver, yo sigo trabajando con clientes, Joan, que conseguí a través de esos portales, ¿eh? En los que, bueno, sí, sí, sí. O sea, por eso te digo que, hombre, que también es suerte y te salen proyectos asquerosos y malísimos también hay gente, oye, que no sabe cómo encontrar a un perfil en concreto de trabajo. Y ya digo, yo tengo clientes que llevo 1 año y pico, 2 años y los encontré en plataformas de esas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Yo también, o sea, por algún sitio hay que empezar. Claro, claro. Sí, pero luego el tema del copy, bueno, fue con Javi, que me saltó un anuncio y me apunté. Yo fui de la primera edición, ¿no? Tú fuiste de la anterior, de la beta, exactamente. Sí, y ahí ya me picó el gusanillo del copy. Claro. Vi que era una cosa totalmente compatible con la redacción, que están muy, muy relacionadas, que se puede prestar el mismo servicio, o sea, los dos servicios al mismo cliente, al mismo tiempo. Y bueno, y desde entonces ahí estoy. Yo me acuerdo que comentaste una vez en una reunión que decías, yo me imagino que estarás más de acuerdo todavía que hace un año cuando lo comentaste, que decías tú que el futuro del SEO era complicado respecto a que el copy podía ganar siempre un buen copy. Y podía ganar al SEO, ¿no? O sea, ser más eficaz, ¿no? A la hora de posicionar un buen texto, ¿no? Si nos centramos en una página individual sin considerar el conjunto de páginas que forman una web, yo creo que sí. Porque el copy, Ricardo, al final lo que hace es que mejora mucho la experiencia de usuario, porque lo lleva como por el tobogán de. Claro. El tobogán de Sugarman, que vas deslizándote y justo aparece lo que te apetece leer en ese momento, sí. Y tú no te das cuenta como usuario, pero el copy te está llevando, claro, por donde él quiere. Ese tiempo que permaneces en página y que luego haces clic en el CTA al final es un comportamiento que Google considera como positivo, y bueno, el comportamiento de usuario en una web es lo que Google valora a día de hoy para posicionar por encima una cosa u otra. Claro, claro. Así que yo creo que sí, que el copywriting con SEO, o sea, el copywriting tiene la llave, pero si es que si tú luego además haces SEO copywriting, que es incluir las dos cosas en el tobogán, pero también metes palabras clave. Claro. Eso es el futuro. Ah, es que sea lo que pasa, yo siempre lo digo, y lo digo mucho aquí en Writing Pod, que decir que es que no se puede escribir de lo que a ti te gusta, sino que hay que escribir de lo que quiere el lector. O sea, decir, y hay que orientarlo a la forma en que busca el lector. O sea, decir, pero eso que lo llamamos también SEO o SEO on page, es que es lógica. O sea, decir, es que lo hacían los periódicos cuando no había internet. O sea, los periódicos en la época pre-internet, cuando eran solo los medios de prensa en papel, escribían lo que le interesaba a los lectores. Y en el caso, daban morbo, porque sabían que se vendía, y se vendían miles y miles de ejemplares todos los días, dando mucho morbo. O sea, si se hubieran puesto a hacer rigor periodístico, seguramente hubieran vendido la mitad. ¿Sabes? Yeah. O sea, y esto que era al final era también pensaban que era lo que querían sus lectores y se lo daban en grandes dosis. Pues esto es lo que deberíamos hacer todos. O sea, no haría falta saber SEO para entender que la gente, si todo el mundo busca una determinada búsqueda en internet, es que es de tontos ponerse a escribir de otro modo. Ponte a escribir como busca la gente. Y escribe sobre lo que le interesa a la gente. Eso es. Y da un paso más y piensa qué es lo que quiere la persona cuando está buscando ese, claro, término en particular. Que no todas las personas que buscan perro verde van a querer dar. O sea, dar con lo mismo. Claro. Entonces, claro, tienes que pensar qué es lo que puedes ofrecer tú, qué es lo que quiere esa persona, y bueno, y preparar tu página de acuerdo a satisfacer esa intención de búsqueda que tiene. Es que una cosa es la keyword, que bueno, que es como la materialización, ¿no?, de una intención de búsqueda, pero luego realmente el objetivo que hay detrás es lo que nos tenemos que centrar, que eso hace 3 años no se hacía y ahora sí. Claro, yo mira, me pasa mucho con lo que en mi sector pasa un poquito, y yo creo que a ti te ocurrirá lo mismo en turismo. Tú haces, por ejemplo, una búsqueda, haces un artículo sobre el BMW M6 y te encuentras que los primeros 10 resultados son todos resultados de páginas de venta de BMW M6. O sea, no hay ninguno, porque, es decir, porque a lo mejor en Google se han dado cuenta que hay mucha más gente queriendo comprar ese coche que buscando información sobre el coche. Entonces, a lo mejor hasta el quinto, sexto, séptimo resultado no encuentras ningún artículo sobre más informativo o más divulgativo, ¿sabes? Entonces hay que entender que tú nunca vas a poder luchar. Es como decir, quiero posicionar en la keyword comprar BMW M6 y quiero posicionar con un artículo informativo, porque es muy difícil, por no decir imposible. Bueno, sí que es difícil, y para que esto sea efectivo y acabe funcionando, se tiene que demostrar que cuando las pocas personas que vayan viendo tu artículo en sus SERPs, en sus resultados de Google, al final entrarán, se lo leerán, les gustará, y esto, cuando lo multiplicas por mucho... Eso es cuando Google empieza a empujarte hacia arriba, ¿no? Google empieza a decir, oye, pues igual para esta búsqueda, para esta palabra clave, hay un cierto porcentaje de usuarios que se están metiendo en este post. Pues oye, ahí sí, pero claro, es que... Si ya hay tanto historial de gente que ha buscado esa keyword en particular, que ha ido directamente a ver la ficha de producto del coche o lo que sea, hostia, es que eso cuesta mucho de, claro, de cambiar. Claro. Hay una historia muy grande detrás. Claro, por eso. Pero claro, en el fondo es así. Yo soy de los que pienso, digo, es que es una pena que no se pueda. Sí, pero al final es lógico. Si es que Google da lo que quiere la gente. Sí, si la gente, todo el mundo, quiere comprar un coche, bueno, te digo comprar esto como puede ser un billete de avión, si todo el mundo quiere comprar un coche, es que no tiene sentido que le des información relacionada con el coche. Mándale directamente a la web donde puedo comprarlo. Yo lo veo que es lógico. O sea, es decir, al final tiene un sentido para lo que es Google con su mentalidad, ¿no? Que es dar servicio a todo el que pueda, a todo el que entra en internet. Es decir, es derivarle hacia la página que mejor necesita. Y por eso creo que Google, además, se convirtió en Europa en el, creo que ahora mismo tiene un mercado del 95-96% de las búsquedas se hacen a través de Google. Sí, una barbaridad. Sí, sí. Pero es porque, evidentemente, caló. Igual, por ejemplo, en Rusia o en China no es tan dominante Google, ¿sabes? Y eso es porque en determinados mercados a lo mejor no han sabido dar lo que los clientes buscaban. Y a lo mejor, y en el caso europeo o en el caso de Estados Unidos, pues creo que han sabido perfectamente cómo es nuestra forma de pensar. Y bueno, es que hay gente que no concibe entrar en Internet de otro modo que es a través de Google. Yo me acuerdo, yo he visto a gente O sea, que entrar en un ordenador, meter, o sea, en lugar de meter un, decías la URL que era, y se metía en Google y en el buscador de Google escribía la URL, ¿sabes? Con lo cual, había gente que no entendía que sí. Se podía escribir directamente la URL, si la sabías. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, es que... Sí. Sí, sí. No, que, perdona, yo digo que sí, Ricardo, que yo creo que la clave es que Google piensa en los usuarios que te visitan del primero al último, y que creo que el crecimiento lo hacen desde ahí, ya en varios años comprobando que es una estrategia que funciona y no van a parar. Claro, claro, claro. Oye, entonces el tema ahora de copy, ya te dedicas por completo a copy, y sobre todo orientado al tema de turismo, porque también has tenido tu relación con el turismo, se puede decir, un poquito más en trabajos antes de ser autónomo, antes de ser freelance, ¿no, Joan? Sí. Mira, yo toco al turismo de muchas maneras. Yo creo que empecé trabajando, nada, duré súper poquito, en un hotel de Berlín. Esa fue la primera vez. O sea, que has conocido, o sea, has llegado a conocer el trabajo del día a día del sector. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, bueno, es que te digo, sé que habías trabajado también en empresas relacionadas con el turismo, pero no sabía que habías trabajado directamente en un hotel. Sí, fue poquito tiempo, pero bueno, así ves qué es lo que se cuece por dentro, claro. ¿No? La parte que no se ve y es claro. Interesante también. Luego, pues bueno, me estrené como redactor en un blog de viajes, que ahora los textos están publicados en Kayak, que me hace hasta ilusión. Sí. Luego pienso lo que me pagaron por esos posts. Y lo que estaban ganando ahora, ¿no? Sí, seguro. Y luego sí que estuve, Ricardo, un año en una empresa de SEO turístico, haciendo claro. SEO para hoteles. Y ahí fue cuando realmente lo conocí el sector online del mundo del turismo, cómo funciona, el tema de las OTAs, de los metabuscadores, cómo está montado el pastel. Claro, porque es verdad que tú, por ejemplo, cuando haces una búsqueda de un viaje, tú haces la búsqueda a través de Google y normalmente te mandan casi siempre a grandes portales. Y esos a su vez tienen buscadores internos, claro, que a lo mejor no tienen por qué ser exactamente igual su funcionamiento como el que tiene Google. No, no. O sea, en por supuesto, claro. Lo que tú dices. Esos son los metabuscadores, como por ejemplo, en TripAdvisor te puedes meter sí. Y tú haces una búsqueda y luego TripAdvisor te posiciona como él quiere. Claro. Claro, cuando más pasta metas claro. Para TripAdvisor, pues mejor te posiciona. Y esto pasa en general con todas. Claro. O sea, es decir, que al final, si ya difícil es saber lo que piensa Google, saber lo que piensan estos buscadores tan específicos es casi imposible, salvo que, bueno, lo que entiendes tú y entiendo yo, que es pagando, ¿no? O sea, patrocinando el aparecer más arriba en las búsquedas, ¿no? Sí, el posicionamiento orgánico dentro de los metabuscadores o de OTAs como Booking o como Expedia es una cosa que no... Nadie sabe, ¿no? Nadie, pero nadie. Y mira que hay gente que lo busca, ¿eh? Pero hasta donde yo sé, sí, es imposible, o sea, de saber. Que salvo que sobornes con mucho dinero a uno de los que trabajan allí en la... bueno, a lo mejor igual ni siquiera. Es que a lo mejor yo he llegado a pensar, no, yo te digo en el caso, por ejemplo, de iVoox, la plataforma donde está alojado este podcast, que pasó un poquito igual, es decir, al final lo que están haciendo es que el que más paga es el que más arriba aparece. El que no paga nada en búsquedas orgánicas, pues se van al final del mundo, ¿sabes? Y entiendo sí. que es que a lo mejor es que es como piensan, y ellos tienen su negocio funciona así, ¿sabes? O sea, que no es que digan, es que este ofrece un contenido de mucho más valor, pues lo voy a poner primero. Yo creo que en estos buscadores lo que hacen es eso, el que más dinero pone es el primero que aparece. Por eso al final siempre aparecen los mismos, eDreams, Rumbo, Expedia, TripAdvisor y todo eso. También, o sea, yo creo que es una de las razones, por supuesto, pero también hay que pensar que es que estas empresas tienen un equipo grandísimo humano detrás, que invierten muchísimo dinero en no solo en publicidad, sino en pagar equipos para que pongan contenidos de calidad. Sí. Digamos que tienen todas las patas, todos los factores, los tienen controlados. Entonces, claro, si tú eres una empresa más pequeña, puedes hacer SEM y puedes salir ahí en los anuncios tal y está bien, pero por ejemplo si inviertes mucha pasta en SEM, pues igual no tienes que invertir en SEO, claro. O no inviertes en copy, o no claro. Inviertes en redes sociales. Entonces siempre cojeas de algún sitio y al final es que pelear contra grandes masas de dinero es complicado. Sí, y desgraciadamente en España, o afortunadamente para un copy turístico como yo, hay demasiado pastel. El pastel es muy grande y hay mucha gente con mucho dinero. Claro. Te quería hacer una pregunta que además es un tema que me interesa mucho desde hace mucho tiempo. ¿Qué diferencias ves tú a nivel de copy cuando ves una página? No vamos a entrar de los grandes operadores, sino a ti que a lo mejor que te contrata un hotel, ¿no? Pongamos, ¿no? Y dices, hazme sí. El copy de toda la web entera. yo lo veo, por ejemplo, las casi todas son mucha foto, muchos slides, mucha. Es decir, ¿crees que es bueno que hay que adaptarse a eso porque es lo que quiere la gente? ¿O crees que es que son todo concepciones equivocadas de cómo debe ser una página de un hotel? Son concepciones equivocadísimas. Eso es. Me refiero sobre todo a la home, no luego a los servicios. Lo están haciendo mal, pero claro, yo pensaba, digo, ¿será que es que a lo mejor yo, que no conozco el sector y no conozco la personalidad de los clientes, a lo mejor pensaba, digo, a lo mejor es que soy yo el que está equivocado? Yo lo haría de otro modo. Pero decía, como todos lo hacen igual, digo, pues ¿será que es que a lo mejor el que está equivocado soy yo? O sea, que en el fondo es que lo están haciendo mal, casi todos, ¿no? Claro, esto pasa porque, bueno, los hoteles que mejor posicionaban hace 5, 6, 8 años eran como eran, tenían lo que tenían y vieron que poner hotel en Barcelona iba muy bien. Entonces se curraban un diseño guay, pero ponían hotel en Barcelona y, bueno, y uno empieza, a uno le funciona y todos siguen igual. Claro. Evidentemente, en el mundo hotelero en particular hay un margen de mejora tremendo, claro. Tremendo. O sea, y entonces pasa, como pasa en otros muchos sectores, que al final lo que funciona para uno funciona para otro, ¿no? O sea, es decir, hacer una webs limpias con poquitos textos, con claims que digan claramente cuál es la propuesta de valor y cosas de esas, funciona mejor que poner 3 slides y poner eso, no poner nada, y nada más que las 4 ofertas, que otra cosa, por ejemplo, que me parece a mí que no es nada atractivo. O sea, si tú llegas a la web de un hotel y lo primero que te salta son ofertas que no tienen nada que ver contigo, pero en ningún momento te dicen por qué tengo que ir a ese hotel. Sin duda. O sea, no te quedas ahí a hacer la reserva, no te dan ganas. Proceso normal, Ricardo, es que la persona decide que se quiere ir a Madrid de viaje. Entonces busca o busca hoteles en Madrid en Google o busca un hotel en particular que le ha dicho un amigo o lo ha visto en Booking o lo que sea, pero se mete en la web del hotel siempre a ver qué es lo que ofrece, porque es la forma como más auténtica, ¿no? Y menos manipulada, entre comillas, de ver quiénes son. Y luego se va a hacer la reserva Booking. Sí. Y por esa reserva, el hotel pues pierde un 15, un 18, un 20, un 20% más o menos. Esa habitación. Sí, es decir, que el cliente cuando contrata ese mismo hotel que podía haber contratado, si es que a mí me ha pasado a veces, e incluso he terminado comprando en la web del hotel, porque comparé los precios y dije, joder, si es que es mucho más barato en la web del hotel, ¿sabes? Pero sí que es cierto que previamente me habían convencido porque la web era buena. En este caso me estoy acordando ahora de hace poco, cuando vi el precio en Booking y lo vi en el hotel, como era mucho más barato, volví a hacer una segunda búsqueda y dije, voy a hacer la compra en la web del hotel. Pero claro, quizás yo no soy un poco raro, ¿no? Te digo porque lo normal debe ser hacerlo por Booking, ¿no? Claro. Sí, la gente reserva por... Mira, normalmente los precios suelen coincidir porque tanto... Hay una figura en el sector de lo que se llama revenue que va controlando los precios, las habitaciones. Se tienen muy controlados las empresas grandes con los con las pequeñitas. Entonces, cuando la pequeñita cambia el precio y lo baja, las empresas grandes se enteran y lo bajan también. Y lo pueden hacer. Pero como decías, por una ley de paridad. Sí, disculpa, pero como tú decías que cobran, o sea, por tramitar la habitación a través de las grandes, o sea, de los grandes buscadores, pierden un 15% más o menos del precio normal, el hotel no puede, no tiene permiso para poder decir, bueno, usted puede comprarla en Booking, pero yo se la voy a vender con un poquito más de descuento, pero que no va a llegar a ese 15% que me obligan a hacer en el otro lado. No me estoy explicando. Sí que te explicas. Dices de bajar el precio o ponerle un precio distinto para que la pérdida sea menor. Eso es. O sea, al final dices, prefiero perder un 10% y que me la contraten a mí que no en el otro lado, que me la van a contratar igualmente, pero más barata. O sea, sí. Esto pasa. Lo que pasa es que si esto se hace, luego la OTA o el grande se queja por la ley de paridad. No puede haber unas diferencias significativas de precio. Entonces... Sí. Digamos que aquí Ricardo se juega al pillo, ¿sabes? Yo no te aviso, yo cambio de esto, no te aviso y hasta que te des cuenta. Claro, es que además, de hecho, al final lo que tú estás diciendo es un poquito casi técnicas colusivas, ¿no? O sea, de contra la competencia, ¿no? Porque en el fondo en España, en Europa hay libertad de precios y lo que no puedes es ponerte de acuerdo en el precio porque es ilegal. O sea, entonces, por lo que tú me estás diciendo... El precio lo elige el hotel, el que proporciona el servicio. Lo que pasa es que la OTA... O el grande o el metabuscador tiene... Bueno, el metabuscador no, la OTA, que es el que el que vende la habitación. Tiene derecho a poner el precio que tú has puesto en tu hotel. Sí. Eso vale. Sí. Pero claro, es que esto, Ricardo, está cambiando constantemente. Sí. Yo creo que hace poquito hubo una actualización y creo que va a haber otra más adelante. No sé yo si la ley de paridad de precios se va a mantener o cómo va... ¿Cómo va a variar? Sí, que es un, que claro, es que es un mercado tan, tan en continuo movimiento, porque claro, es tan importante en España que tienes que estar súper actualizado para dominarlo completamente. Sí, pero los hoteles lo que tienen que hacer es que más que centrarse en ofrecer el precio más bajo de todo Internet, que es interesante, hay una propuesta de valor muy estandarizada en el sector hotelero que se llama mejor precio garantizado. Esto es que no puede haber, las OTAs tienen prohibido vender la habitación del hotel a menos precio de lo que la vende el hotel. Sí. No pueden, ¿vale? Entonces, esto hace que normalmente los hoteles puedan poner esta propuesta de valor en su web. El problema es que como es un sector tan anclado al pasado, estas pequeñas propuestas de valor, como la que te acabo de decir, como la de la cancelación gratuita, como lo de reserva ahora y paga en el hotel, no se pone en la web, porque piensan que los clientes lo dan por hecho, y es una cosa que no es así. Este tipo de mini victorias las tienes que poner en tu web, claro, aunque sean pequeñitas. Claro. Hay otras propuestas de valor más importantes, como que el hotel esté, por ejemplo, en la Gran Vía de Madrid, o que es por ubicación, sobre todo. O que tenga una característica pues muy especial, una piscina gigantesca, o tenga late checkout, no lo sé. Sí. Pero las pequeñitas hay que ponerlas, y ahí es donde principalmente falla el copy de los hoteles, que no se lo plantean, no lo valoran. Y aparte lo que tú estás contando son cosas que sí que que ellos pueden entender que la gente está acostumbrada, pero hombre, yo no soy un viajero, yo no voy tantas veces al año en hotel y desconocía muchas de esas cosas, por eso yo me lo miro y remiro y me releo las webs 50 veces, porque sí que esos detalles son al final. A mí, por ejemplo, me dicen parking, yo que viajo mucho en coche, parking gratis, pues para mí eso es una oferta irrechazable, porque casi todos te cobran un pastón por aparcar el coche dentro del hotel, ¿sabes? Con lo cual es lo que te digo, es una propuesta de valor que es perfecta, ¿no? O yo qué sé, o desayunar hasta las 12, en lugar de que te quiten el desayuno a las 10:30. Si vas a pasar un fin de semana, tener que madrugar para desayunar es un rollo, ¿sabes? O si vas de juerga, o si vas a una boda, una cosa de esas, pues al final es un motivo de decisión o de elección de un hotel en concreto el que te dejen salir más tarde, te dejen desayunar más tarde, ¿sabes? Pero claro, eso sí, solo lo saben el que duerme todas las semanas en un hotel, pero los que no vamos todas las semanas en un hotel, muchas de esas cosas las desconocemos. Pues sí. Y por supuesto, y se tienen que esforzar en enseñárselo. Si tú eres el buyer persona ideal de un hotel en particular, joder, es que lo del parking yo lo veo, vamos, imprescindible. Que ya ves que no es una grandísima victoria, o sea, no es una piscina de 80 metros, ni es un parque de atracciones a un metro del hotel. Claro. Es una cosa tan simple como tener un parking que no te tienes que pasar media hora buscando y lo tienes protegido el coche. Che, pues esas cosas son son las que realmente luego consiguen la reserva por el canal directo, por la web del hotel. Pero mira, te voy a decir una cosa para que te des cuenta cómo es verdad que son fallos. Me pasó a mí hace poco, fui a Oviedo en coche. Y en Oviedo, el hotel que había alquilado, vamos, reservado, estaba en las afueras de Oviedo. Y yo no había estado nunca en Oviedo, con lo cual no sabía, ¿no? Y entonces, claro, yo vi el parking y me pareció carísimo. O sea, es que me parece una barbaridad. Entonces dije, bueno, pues mira, como está en las afueras, pensé, bueno, yo creo que encontraré algo de aparcamiento en la calle. Y además, Oviedo tiene fama de que es de las ciudades más seguras de España. Bueno, pues cuando llegué allí me encontré que había un descampado, pero vamos, un descampado medio asfaltado, así con gravilla y todo eso, en el que aparcaban todos los coches de la zona. Y se aparcaba estupendamente casi en la puerta del hotel. Pues oye, yo te voy a ser sincero, estuve a punto de no haber cogido ese hotel por el tema de no pagar tanto dinero por el parking. O sea, tú date cuenta, si ellos se hubieran puesto simplemente parking sin vigilancia a la puerta del hotel, a lo mejor me hubiera ido directo sin mirar más. Ahí está la honestidad también de los hoteles. Yo creo que a la larga siempre merece la pena ser honestos y ponerlo todo, poner todas las posibilidades. Porque es que si tú quieres hacer de tu virtud, es que no es una virtud, es que tener parking, habiendo un parking gratuito al lado, si quieres hacer negocio de tu característica. Claro, Joan, es que lo que no puedes hacer es teniendo esa explanada cobrar 25 euros como costaba la noche en el parking. Solo porque sí que es verdad que en Oviedo todo el mundo cobra mucho, porque luego me contaron que es que sí que es verdad que todos son zonas peatonales, hay muy poco aparcamiento y los parkings son caros. Entonces, claro, que eso que obliga a que los hoteles, pues claro, quieren aprovecharse un poquito y decir, mira, pues voy a meter aquí el leñazo porque como todo el mundo en el centro lo hace. Pues yo que ya no estoy en el centro y que aquí no hay tanto problema para aparcar, pero ya me aprovecho, ¿sabes? Ya, pero bueno, tú te fijas, se fijarán 3, 4, 5, pero a mucha gente que le dé igual, ven lo del parking seguro, no se quieren complicar porque no se han investigado bien, no han visto que hay alrededor, porque va con la familia, posiblemente, es que no lo sé. Sí, y mira, y les compensa no decirlo. Claro. Ellos verán, ¿sabes? Cada uno allá con su conciencia. Sí, sí. No, pero bueno, es al final es que el ejemplo que has puesto es muy bueno, porque al final dices, esos son esas pequeñas propuestas de valor que sí que te diferencian y que te pueden cambiar eso, la decisión de alquilar una habitación en un sitio o en otro, y que no las expliquen por lo que tú dices, o porque dan por hecho que todo el mundo las sabe, o por también hay veces que son de, oh, es que yo no me voy a rebajar a decir que no, es que me tienen que venir a mi hotel porque mi hotel todo el mundo sabe que es muy bueno. Pues no, es que todo es muy bueno. Sí. O sea, hasta las pensiones de mala muerte dicen que tienen un hotel buenísimo, ¿sabes? Sí, esto, claro, Ricardo, y luego hay muchos alojamientos que están resignados a cómo está Sí. montado el sector y ya dan por hecho que un porcentaje importante de su facturación se está influida por lo que se llaman las OTAs y los Claro. metabuscadores y el dinero en publicidad. Bueno, pues entonces estoy viendo, Joan, que el tema de que dominas perfectamente cómo funciona el sector, que es verdad que tiene unas particularidades que si no has trabajado y no has conocido un poquito ese mundillo, pues a mí me descolocan porque no tenía ni idea sobre ni cómo funcionan las OTO, se llaman, ¿no? OTA. OTA, o sea, que Sí, son. Online Travel Agency, Sí. que son las agencias de viajes Que sí son de. las grandes, que al final son las que se han quedado casi con el dominio en Internet. Sí, el SEO lo tienen, y ahora mismo se les permite pujar por las keywords de marca. Es decir, si tú, por ejemplo, eres el Hotel Pepe, Sí. antes las OTAs no podían pujar por Hotel Pepe y poner un O sea, anuncio. en Google AdSense es verdad que no, yo no puedo poner, por ejemplo, el nombre de mi competencia. Claro, si yo o sea, no puedo posicionarme. Si fuera un hotel, antiguamente no se podía, vamos, ¿no? No sé si ahora ya se No, puede. pero ahora sí que se puede. Sí. Pero, o Sí, sea, todo sí. el mundo, no solo las pequeñas, sino que todo el mundo puede usar el nombre de su competencia, ¿no? Yo no sé fuera del turismo cómo funciona, pero en Sí. turismo sí que he visto que si buscas el nombre de marca de un hotel La ya te sale competencia la OTA. también. Y esto encarece el precio de marca del propio hotel. Entonces, Claro. al final, el perjudicado es el pequeño siempre. Claro, porque si están usando el nombre de marca de ese hotel pequeño, cuando sale, o sea, si está pujando una OTA para usar el Claro. nombre de ese hotel pequeño, Es al más. hotel pequeño le cuesta más dinero su publicidad. Eso Porque, es. claro, es decir, no, ya cuando posicionan, claro, es como si ahora mismo me dijeran a mí que los buenos copywriters de Estados Unidos empiezan a poner mi nombre, ricardobotín.com. Entonces yo ahora quiero hacer anuncios con ricardobotín.com y me encuentro que me salen mucho más caros porque en Estados Unidos se están aprovechando que mi nombre atrae muchas búsquedas para que les llegue más tráfico, ¿no? Sí. Sería algo así, eso es una faena. Es una Es faena terrible. bastante gorda, ¿sabes? Es terrible, es terrible. Oye, y como veo que dominas muy bien el sector y ya llevas un tiempo que estás haciendo un curso sobre todos estos temas de copywriting, o sería marketing digital para el sector de hotelero. ¿De qué consiste tu curso? Cuéntame un poquito. Vale, pues mira, te cuento. El curso se llama Capitán Reservas, ¿vale? Y es un curso originalmente pensado para empresas del mundo del turismo, para alojamientos, para agencias de viaje, para guías turísticos, para empresas de venta de experiencias y ocio. Y lo que yo quiero enseñarles es lo que yo hago en mi día a día, que es mi trabajo como copy turístico. Yo quiero que vean la importancia que tiene el copy a la hora de vender más por su canal directo, por su web, para depender cada vez menos de las comisiones, que eso al final las sumas una a una, a final de mes, a final de año, y el pico es alto, se va. Y eso termina afectando a la economía de la empresa y te impide crecer en otros aspectos. Entonces, el curso, Ricardo, es un curso online de 3 meses, que toca pues una parte de copy un poquito más general para que el cliente, bueno, el cliente, el alumno, se vea qué es lo que es. Luego una parte de copy turístico. Y luego una parte ya nos metemos en la parte del blog, de la redacción. O sea, que estaría pensado tanto a lo mejor para un redactor o un copy que quiera dedicarse al sector, o sea, y le valdría como una formación muy específica, y luego estaría pensado también para gente que a lo mejor trabaja dentro de ya de, yo qué sé, en el departamento de marketing de un hotel y que le diga, mira, yo quiero aprender a mejorar los textos porque me obligan a escribir y no se me da bien, ¿no? A lo mejor, o no sé las técnicas, ¿no? Sería para ese tipo de gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que está más orientado a empresas. El copy que quiere dedicarse al mundo del turismo, a ver, he tenido alguno, Sí. y de hecho me han pedido también entrar. Yo se lo he desaconsejado porque si tú ya eres copy, considero que lo que te voy a enseñar yo, no sé si te merece la pena pagar el precio. Bueno, hay Sí. garantía, tú pruebas si quieres. Entonces ha entrado gente y está contenta y le ha gustado, pero el curso está orientado principalmente a empresas. Como tú dices, un trabajador de un hotel del departamento de marketing, por ejemplo, también el propio dueño del hotel también he tenido. Agentes Sí. de viaje que trabajan individual también he tenido, guías turísticos también. Bueno, Sí, son o sea profesionales que que tienen empresas, B2C sí. generalmente, y se meten para mejorar sus webs. Y esto, yo el valor diferencial del curso considero que está en el soporte, porque ellos pueden ir haciendo su contenido, su copy, pueden ir haciendo la investigación y mi equipo y yo se lo vamos corrigiendo todo. Oye, Joan, ¿y no te interesaría más? O sea, me imagino que a lo mejor tampoco no conozco los precios del curso, con lo cual, si ese trabajo se lo hicieras, te solo subcontrataran a ti, sería mucho más caro, entiendo yo, ¿no? Claro, sí, sí. Es que las webs de turismo dependen mucho, Ricardo, depende mucho de la cantidad de páginas que haya. Yo no puedo cobrar lo mismo la web de un hotel que tiene solamente 4 landings, que no suele pasar, a uno que tiene 25, claro, que sí que los hay. Claro. Y a lo mejor es mejor, claro, tener a una persona que se encarga a lo mejor de hacer anuncios, de vigilar ofertas, de eso, de rehacer la web cuando hay que hacer cambios, y entonces lo que hacen es que le mandan a tu curso para que aprenda más esas técnicas que desconoce, ¿no? Claro. Claro, claro. Ese también es el caso. Yo tengo, además de dueños, tengo dueños que me envían a sus trabajadores para que yo les forme y luego ellos vayan haciendo todo, la parte de anuncios, la parte de cambiar la web, sí, las redes sociales, las comunicaciones por email. Sí, sí. Oye, ¿y el tema, tienes algo? Porque tú sabes que aquí, donde yo vivo, en Palencia, hay mucho turismo rural y turismo cultural. ¿Tienes algo específico para esos temas o vale igual? O sea, si al final el copy turístico con el que aprende le vale lo mismo para promocionar una casa rural que para promocionar un hotel en la costa, ¿o tienes algo específico, algún módulo orientado a ese tema de turismo rural y cosas de esas? Bueno, yo creo que vale, siempre y cuando la empresa sea de los grupos que te he dicho. Si es un alojamiento, pues por supuesto que sí. Ten en cuenta, Ricardo, que lo que aprendemos, que bueno, que tú como copy lo dominas, hablamos de beneficios, de propuestas, sí, de valor, atacamos puntos de dolor, tenemos algunas especificaciones, pero estar dentro del mundo del turismo, cómo orientar los textos, cómo dirigirnos al usuario, también jugamos con motores de reserva. También hay que tener en cuenta que las personas cuando entran en la web de un hotel saben cómo está estructurada y saben qué encontrar en la pestaña de ubicación, saben que hay en habitaciones, saben que hay en servicio. Yo te enseño simplemente a cómo tienes que escribir todas estas páginas para que conviertan más. Claro, para que sean más persuasivas. Y para que no se fugue la persona, claro. No solamente la página de inicio, porque es que aunque la página de inicio sea la más visitada, luego el usuario puede visitar la página de servicios. Y tienes que tener también la página de servicios de forma persuasiva para que al final, cuando llegue al final, oye, pues o se dirija a una página de servicio o abre el motor de reservas para, claro, hacer la reserva por ahí. Sí, sí, no, y sobre todo porque además está claro que al final cuando buscas la web, cuando llegas ya a la web de un hotel en concreto, tu capacidad tu posibilidad de que le contrates es muy elevada. Y a lo mejor estás pendiente de resolver esas últimas dudas que te quedan para hacer el contrato, ya sea a través directo de la web o a través de la OTA. Si al final lo vas a desaprovechar echando a perder al cliente que no encuentre la información que busca o que no le resulte lo suficientemente convincente, que es lo que pasa en muchos casos, en hoteles pequeños pasa muchísimo. O sea, tú dices, sí, es que esto si estuviera un poquito bien escrito, la información fuera accesible y yo supiera exactamente en qué consiste lo que me ofrecen, a lo mejor lo contrataba ya, pero claro, si no me termina de convencer, lo que hago es que vuelvo al buscador y sigo buscando otro hotel distinto. Sí, así es. Y explicas también otro tema importantísimo en el mundo turístico, el tema de los testimonios. Porque claro, nosotros ya sabemos que los testimonios no hay que usarlos al pie de la letra si los puedes cambiar, evidentemente. Si ya la página ya directamente ya publica el testimonio, según lo has dicho, no hay tu tía y no se puede cambiar. Pero sí que hay veces que a lo mejor, oye, darle a los clientes un formulario online que lo rellenen y luego enseñarles a convertirlo en un testimonio chulo, todo eso se lo explicarás también, entiendo yo, ¿no? Sí, me hace mucha gracia que me preguntes por eso, porque justo, Ricardo, estoy preparando un guioncito para grabar un vídeo, que sí, mira, la semana que viene lo grabaré, hablando sobre esto, que en el mundo del turismo el tema de los testimonios, claro, es tan importante y está tan desaprovechado por la presencia de TripAdvisor que las, sí, empresas dicen, joder, pues si está TripAdvisor, pues ya irá el cliente ahí y buscará. Che, sí. Claro, pero TripAdvisor no lo controlas. O sea, TripAdvisor le da un puñetero por ponerte una mala crítica y eso ya no es forma de cambiarlo. Bueno, sí, creo que hay unos procedimientos, pero es muy complicado. Pero en cambio, joder, tener unos buenos testimonios que sean verdaderos con la cara del tío en tu página web, es que puede contrarrestar en muchas ocasiones la de TripAdvisor, que sabemos que al final hay gente que porque no le regalaron tal cosa, pues se cabreó y dijo, pues ahora te voy a poner a parir en TripAdvisor. ¿Sabes? Sí, así es. Y además los testimonios los puedes orientar. Si te están hablando de la calidad del trato humano, los puedes poner, por ejemplo, en el About o después en la Home, cuando hagas una mini sección del About, pues los puedes poner ahí. O sea, no solamente lo que se pone, es dónde lo colocas. Claro. Y son testimonios que son únicos, que no están en ningún otro sitio. Sí, sí. Entonces, me ha pasado a mí en mi propia web, o sea, en ricardobotín.com, que tengo una serie de testimonios, pues eso, de gente, pues que coño, Javi Pastor no le voy a enseñar a escribir testimonios. Pero claro, me mandó un testimonio cuando trabajé yo con él, y claro, luego lo quería usar en varias secciones, y al final no las he podido usar, porque claro, estaba orientado pues más a temas de redacción y de copy, pero no a temas de motor. El que me hizo el de motor tampoco me rellenó el formulario, sino te mando yo un testimonio, y está un testimonio muy chulo, pero ¿qué ocurre? Que no está orientado a lo que yo quería, que era la sección de servicios de marketing de motor, y ¿sabes? En cambio, si tú haces un pequeño formulario para que la gente lo rellene, y además, claro, tan sencillo que será como mandarle el email al día siguiente de que ha acabado su viaje, ha llegado a su casa, le mandas un email diciendo, oye, ¿te importaría rellenar esta encuesta? Te regalo un 10% para la próxima vez que vengas. Claro, y ahí fidelizas, aprovechas, claro, para fidelizar, es que es una ocasión excelente. Y eso, bueno, los alojamientos y el resto de profesionales que lo ven en el curso les dicen, hostia, es que parece una tontería. Claro. Es que, Ricardo, en general el tema del copy, los alumnos del curso dicen, es que, Joan, es ponerle nombre a lo que se da por hecho, pero no se piensa. Claro. Claro. Y claro, y lo ven, y es que, macho, yo no tengo ninguna devolución porque es que flipan. O sea, ven que parece una cosa súper fácil de entender, pero que si no te la dice nadie, pues como que no te enteras. No, y sobre todo también es de lo bueno de que tiene este tipo de programas de formación, es que lo das todo estructurado. Es decir, para que el cliente ya sepa luego, o sea, tu alumno, cuando tiene que hacer el trabajo en el día a día del hotel o de la agencia de viajes o lo que sea, ya sabe cómo ir estructurándolo para no, al final luego se les olvida, porque si ellos no saben que después de hacer esto hay que hacer esto, y hay que hacer la estructura de la web. Luego hay que hacer un plan de contenidos para ir haciendo artículos y con una periodicidad y cumplirlo. Y si luego al final crear una secuencia de email para el que han preguntado pero no ha comprado, para el que ha estado ya, al final, si tú les indicas más o menos cómo es todo el proceso, lo van a tener mucho más fácil, porque la gente estamos, sí, acostumbrados a recibir instrucciones. Claro, Ricardo. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, perdona, que esto, lo bueno, Ricardo, es que es una hoja de ruta, pero no es para 2 meses, es para toda la vida. Claro, tú cuando te explican, cuando enseñan a comunicar de una forma diferente, sí, pues tú te lo guardas y lo tienes para siempre. Claro. Y luego, además, Ricardo, el curso está, bueno, pues yo lo dejo abierto para que las personas consulten el contenido siempre que quieran. Sí. Si lo quieren posponer unos cuantos meses, pues lo verás dentro de unos meses. Y bueno. Claro, y luego, por ejemplo, otra cosa, si lo que decimos, si se pone de moda una nueva técnica, pues bueno, es decir, tú ya tienes la estructura, es decir, luego te lees un artículo de cómo es esa técnica o te lees un libro tal, oye, pues ahora se ha puesto de moda tal cosa en el sector, pues te lees el libro y lo sabes aplicar perfectamente porque sabes en qué momento hay que aplicarlo. De cosa, claro, que cuando has aprendido en plan autodidacta, empezaste hace 10 años en contabilidad, acabaste en recepción y luego te mandaron a marketing, llegó un momento en que dices, bueno, he ido aprendiendo todo sobre la marcha, pero sin ninguna estructura y sin ninguna. Y al final, claro, sí, la experiencia del día a día ayuda mucho, pero es muy complicada para innovar y mejorar los procesos de trabajo. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues sí, yo no quiero hacerte perder más tiempo porque, evidentemente, ¿en qué fecha quieres hacer la nueva captación de alumnos? ¿Para el curso? Bueno, pues la semana que viene empezaré, pero como vamos a Ricardo empieza. Como esto lo vamos a publicar, digo, para los oyentes que nos están escuchando ahora, como esto lo publicaré seguramente, va a ser la misma semana, o sea, nosotros estamos grabando a día 8 de abril, con lo cual seguramente lo publique casi cuando vas a empezar el lanzamiento. Pues, o sea, mira, justo. Dentro, claro, de una semana, que es el lunes 15, que, sí, por cierto, es mi cumpleaños. Ah, pues ya te felicitamos por anticipado. Y luego, además, quiero dejar un poquito de hueco también, porque, es decir, las entrevistas, me gusta hacer una entrevista, dejar un mes para la siguiente. Y es que ahora tengo también unas cuantas y voy a dejarlas más o menos, intentar espaciarlas de mes a mes y meter también alguno de los que hago yo, que son más cortitos. Porque yo entiendo que oye, que a los oyentes estas entrevistas aportan mucho valor, sobre todo porque aportan el valor de la gente que es distinta a mí. Pero al final yo tengo mi visión, yo tengo mis preocupaciones y tengo los temas que me preocupan más. Y por eso, claro, me gusta que venga aquí a Rating Pod, pues gente que aportáis otro tipo de conocimientos. Entonces, lo que, claro, haremos será poner un link a la, porque el curso no lo tienes metido dentro de tu propia web, sino que lo tienes una landing aparte con otro, sí, nombre, sí, de dominio y todo, ¿no? capitánreservas.com. .com. Está. Vale, perfecto. Entonces yo aquí en el reproductor que pongo en mi web para que se pueda oír el podcast y en las notas pongo también la web tuya y también pondré la de capitánreservas.com. Vale. Porque así vale. A la gente que le interese, porque ya sabes tú que al fin y al cabo, como esto es un trabajo que va orientado a un sector en el que trabaja muchísima gente en España, pues hombre, habrá gente que a lo mejor nos oiga y que diga, oye, pues esto es lo que yo necesito. ¿Sabes? Bueno, pues yo encantadísimo, claro que sí. Por eso te digo, ¿tienes limitación de plazas o es tipo Evergreen que puede ir apuntándose la gente cuando quiera? No, no tengo limitación, pero no es tipo Evergreen todavía. O sea, que de esta momento cierras. La segunda edición todavía, le tengo que dar un poquito más de caña. Yo creo que a partir de la siguiente o la siguiente sí que lo haré. Sí. O sea, que Evergreen. Vas a tener un tiempo abierta, coges la gente que entre y lo cierras durante una temporada hasta que, o sea, para que no entre mucha gente de golpe, ¿no? O sea, para mantener un ritmo además también con el que la gente más o menos vaya al mismo ritmo de aprendizaje, ¿no? Claro, también tengo que ver. Yo sigo haciendo pruebas, o sea, yo hice una beta y sí. Me permitió conocer a la audiencia un poquito. Ahora claro. He hecho una primera edición y lo he conocido un poquito más, pero yo creo que aún me falta un poquito de tiempo para conocerles más, las necesidades, cómo lo ven. También esto es una época justo antes del verano. Necesito un poquito más de rodaje. El contenido está validado y es muy bueno y los alumnos les gusta. Insisto, no ha habido ninguna devolución, el soporte también está muy bien, pero necesito un poquito más de recorrido, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues ya sabéis, capitánreservas.com y bueno, tu web personal o de servicios profesionales es joanmarco.com, ¿no? Sí, joanmarco.com. Eso es, vale, pues ahí ya lo tienen, el que quiera contactar contigo, pues pueden contactar sobre todo directamente a través de joanmarco.com y también en el curso, pues supongo yo que ahí también tendrás, resolves de dudas, ¿soporte también tienes continuo o el soporte ya lo das solo durante el tiempo de duración del curso? Tenemos soporte hasta que acaba, ¿vale? Que son durante los 3 meses, pero es soporte total. O sea, nos pueden enviar las landings que vayan haciendo para sus propias webs, los emails, los anuncios y todo. Sí. Y tenemos sesiones en vivo también. Tenemos un soporte vía Slack, pero luego hacemos quincenalmente sesiones para reunirnos, vernos las caras, preguntar qué es lo que... Porque o sea, que, estás en vivo, puedes preguntar más cosas. O sea, que incluso una persona, por ejemplo, que esté liada, se pueda apuntar, puede ir viendo el ritmo, a su ritmo, los temarios, pero luego los vídeos y todo eso, pero luego sí que conviene que vaya a esas sesiones, que las sí que participe y que vaya también con su proyecto al menos, que lo podáis ir valorando vosotros, testando, ¿no? Y dándole las indicaciones oportunas. Claro, ese es el valor diferencial, creo yo. Que tú te vayas de ahí ya con una web pues hecha y derecha, o por lo menos con la idea de cómo hacerla. Y al final, cuando acaba el curso, hay un tiempo para solicitar una consultoría de 45 minutos para ver cómo ha quedado el copy y ver cómo apañarlo. Vale, o sea que al final, una vez que han terminado del todo, se puede decir que hacen como un trabajo fin de carrera, que sería su propia web y tú se la revisas, ¿no? Con ellos, ¿no? Sí, pero no al final, sino que lo pueden ir haciendo antes, que vale. Yo creo que eso es lo... Porque así están más motivados, están con más confianza, porque hacen la investigación y le corriges ya la investigación. Uh-huh. Y eso es lo que realmente los alumnos valoran. Bueno, pues no te voy a hacer perder mucho más tiempo, que ya, oye, llevamos un buen rato hablando y la verdad es que has aportado un montón de valor a esta conversación. Lo que pasa es que ya sabes que me gusta siempre preguntar una cosita un poco más personal al final de la entrevista. Entonces, bueno, yo hago siempre la misma pregunta, que es que me digas, pues, cuál es un libro que te haya gustado, que te haya marcado especialmente. No tiene que ser necesariamente de temas de trabajo, ¿eh? Pues una novela o un ensayo, y también una película que te haya gustado mucho, y una canción, que luego eso también, pues, ponemos las ponemos en la web y en las notas al programa. Entonces, pues empieza por la que quieras. Vale, pues mira, del libro tengo dos que me gustan mucho, mucho, mucho, pero te voy a decir solamente uno, que bueno, para mí fue un antes y un después, porque me ha marcado en muchos aspectos y te vas a descojonar cuando te diga cuál es. Sí. Se llama La conjura de los necios. Sí. Sí. Se publicó de forma póstuma. Bueno, tiene una historia. John Kennedy Toole, ¿no? Sí, eso es. Que el chico se... Bueno, lo publicó la madre. Fue editor, por favor, públicame esto. Un editor lo pilló y le gustó. Yo creo que ganó el Pulitzer al poquito de que lo publicaran. Sí. Y bueno, esa novela me la leo todos los años una vez, porque yo me he reído muy pocas veces, Ricardo, leyendo un libro. Y con esta carcajada limpia. Sí. Sí, sí. Espera, estoy pensando yo, ¿este es el que se suicidó o murió de muerte natural? Sí, yo creo que Kennedy Toole se suicidó. Se suicidó, ¿verdad? Y fue la madre la que encontró la novela, ¿no? No le publicaba la novela. Sí, por eso te digo, sí que me sonaba a mí la historia, pero es que, claro, no estaba seguro si era por muerte natural o por suicidio el fallecimiento. Y fue la madre la que lo consiguió que se lo publicasen, ¿no? Sí. No, pues oye, lo apuntamos porque este tipo de novelas, además, sobre todo, es decir, hay veces que la gente da, pues, algún libro y dices, pues, que lo ha marcado de un modo personal, pero que a lo mejor igual dicen, no, el resto no le interesa. Pero es que este caso sí que es una novela, además, que es una novela fácil de encontrar, porque sí que es una Sí. novela de las más, es conocida, es bastante conocida, o sea, que sí que, y además es una novela que le puede gustar a mucha gente, ¿sabes? ¿Y así alguna película que te haya gustado mucho? Pues mira, has de saber que soy antimusicales, Ricardo. Es una cosa que nunca he soportado. Lo que pasa es que tengo varias películas favoritas que son Ya, musicales. Y yo creo que la que más yo me también gusta. soy antimusical. O sea, el cine musical no lo aguanto tampoco. Pero luego tengo películas Sí. musicales que son las que más me gustan. Por Sí. ejemplo, te iba a decir la de Sonrisas y Lágrimas. Bueno, Para mí es es que, pero es que, Joan, me pasa igual que a ti. Es que no me gustan los musicales, pero Sonrisas y Lágrimas me gusta mucho. Sí, joder, es que a quién no le gusta la familia Trapp. O Claro. sea. Pero ¿sabes lo que pasa también? Que es que en Sonrisas y Lágrimas, a mí de los musicales lo que no me gusta es que hacen, es que es absurdo, es una trama. De hecho, me acuerdo que en varias películas lo han imitado, y está sucediendo una historia, y la historia se corta para cantar. Y en cambio, en Sonrisas y Lágrimas, los números musicales tienen relación con la historia, o sea, aportan y Sí, complementan. Cosa que sí, sí. normalmente en las películas musicales no tienen nada que ver. O sea, el número musical con el que cortan la trama es una tontería y que no tiene ninguna relación, ¿sabes? Por eso yo creo que no nos gustan los musicales en general, salvo alguno en particular. Pues sí, Sea, que este para mí es mi favorito. pondríamos Sonrisas y Lágrimas entonces como tu película favorita, ¿no? Hecho. Vale. Lo compro. Y canción. ¿Vas a elegir una de Sonrisas y Lágrimas o te vas a otro estilo distinto? Yo No. no te veo muy cantando Sonrisas y Lágrimas, la verdad. Te veo más tipo rockero y todo eso. No, no. Pues mira, Ricardo, te iba a decir una. Sí. Es que no te puedo decir una canción solo, porque es Claro. que te he decidido darte el nombre del disco, que Sí. realmente es una pista solo, la verdad que es Sí. una pista de 45 minutos, que es el disco La ley innata de Extremoduro, De extremo que duro. es otro disco que salió cuando yo estaba de Erasmus en Praga y me. Uf, madre mía. Y el Lo sigo título escuchando a es. día de hoy, lo tengo en vinilo, lo tengo en CD. ¿Cómo dices? ¿El título Perdona. del LP cuál es? La ley innata. La ley innata. Vale. Te digo, está en YouTube. Se puede Sí, poner sí. lo que es la Está. embebido el proyecto lo de YouTube en la web, ¿no? Se puede. Además, es que ya te digo, es un disco de. Es una pista solo, es una Sí. historia que te cuenta el disco. Y lo han dividido por pistas para que la gente pueda pasarlo para adelante y para atrás. Pero Claro. realmente es una historia. Historia de un que empieza y se acaba, o sea, la última canción termina como empieza la primera y no se sabe a quién canta, ¿sabes? Es Sí. un enigma ese disco. Le han preguntado al cantante a Robin Iniesta y he dicho, bueno, que Sí. cada uno imagine lo que quiera. Está escrito con una intención, pero no se va a desvelar nunca. Esto Y me estoy. suena a mí que lo contaste una vez en el grupo de Slack, me Sí, parece. Esto que puede estás ser. Y contando es me que está tengo sonando un cierta montón. obsesión con este disco. Sí, porque es que lo estás contando y digo, me está sonando un montón. Y yo creo que sí, que lo has contado yo una vez. Que nosotros, los que nos están oyendo, tienen que saber que tenemos un grupo en el que, bueno, pues cada vez charlamos menos, pero la verdad es que cuanto más liados estamos, menos intervenimos. Que está pensado por pues, una comunidad privada de copywriters en la que hablábamos antiguamente cuando había más tiempo, pues de cosas muy, muy personales. Y luego, sobre todo, pues estaba pensada pues para preguntar dudas o compartir conocimientos y todo eso. Pero sí que es verdad que yo al menos cada vez estoy más liado y me da menos tiempo para entrar. Y yo creo que a ti, bueno, tú eres tutor de Adopta un Copy, con lo cual tienes obligación también de entrar más veces que yo. Sí, yo sí que me Sí. dejo ver un Por poco. eso, tú estás obligado, yo no. ¿Sabes? Vale, pues oye, lo pongo si encuentro en YouTube lo que es la pista continua, los 45 minutos, lo pongo en los 45 minutos. Porque eso además me va a ayudar a posicionar en Google, porque claro, tener 45 minutos una sesión abierta, el que aguante a oírlo entero desde la web, me va a posicionar bien en Google, ¿verdad? Eso, quedaos a escucharlo ahí en la web, hombre. No, ya, también hay que saberlo, es decir, que cuanto más tiempo pasa un usuario en una web, mejor lo valora Google. Sí, por eso están dando moda los vídeos también. Viene Claro, muy bien. claro, claro, claro. Vale, pues lo pongo ese, si encuentro luego, y si no, bueno, pues si lo encuentro cortado en trozos, pongo el primero para que sepan ya los oyentes que tienen que seguir oyendo el resto de los cortes. Vale, bueno, entero está, ¿eh? O sea, yo vale, me lo pongo de vez en cuando. Pues busco entonces el que viene entero y lo pongo entero, ¿sabes? Pues, Joan, yo quiero agradecerte que hayas tenido la gentileza de pasarte por Writing Pod, que al fin y al cabo, como ves, bueno, pues es una charla entre, sobre todo entre profesionales que tratamos de explicar un poco cómo es nuestro trabajo para gente, sobre todo, que no lo conoce. Porque, claro, nuestro trabajo sigue siendo, como estamos diciendo todo el rato, somos un poco también evangelizadores, ¿no? Tenemos que explicarle a los demás lo que hacemos. Porque sí que es verdad que sale mucho, se habla mucho de copy. De hecho, yo veo que cada vez se habla más, pero muchas veces se habla eso. Copy, lo ven todo el que escribe es un copy, ¿sabes? Yo lo veo mucho, los perfiles se ven en LinkedIn. Tú ves los perfiles y todo el mundo pone copy, pero claro, es que copy no, o sea, es que hay que hacer una serie de cosas como las que haces tú. O sea, es copywriter turístico, es una persona experta en escritura persuasiva para persuadir a los clientes para que contraten a la página donde estás aplicando el copy. Pues, claro. Joan, muchas gracias por haber participado en esta entrevista. A ti, Ricardo. Ha sido un placer. La verdad es que he estado muy a gusto. De verdad, si algún día me quieres invitar otra vez, yo estaré encantado de volver. Claro. Ha sido muy agradable la charla. Dalo por hecho, porque además la idea mía es más adelante. Es decir, yo ahora de momento voy entrevistando a gente que a mí me interesa, que aportan cosas que no se ven habitualmente. Pero sí que la idea mía en un futuro es a lo mejor igual un día hacer un tema, ¿no? Y a lo mejor igual pues quedo con dos personas sobre un tema. Pues puede ser eso, copywriting turístico. Puede ser SEO. De cualquier tema que se nos vaya ocurriendo, y hacer pues como una pequeña tertulia, como las tertulias políticas que están tan de moda ahora, pero en versión pues copy, redacción o incluso marketing digital, porque es verdad que también igual amplió un poquito más el campo. Pues sí, pues claro que sí, tú dale, ahí a sembrar discordia. Joan, muchas gracias por haber participado. Vale, Ricardo, un auténtico placer. Igualmente. Para terminar, solo me queda recordarte que tienes disponible en mi web, en ricardobotín.com, tienes disponible un pequeño formulario en el que simplemente con que me des tu nombre y tu dirección de correo electrónico podrás descargarte mi ebook Escribe en tu blog como los profesionales. Ya sabes que este es un libro gratuito que viene muy bien para toda aquella persona que quiera profundizar en las técnicas de redacción o que no se le dé muy bien escribir en internet. Bueno, pues tiene una forma gratuita de aprender las técnicas más importantes para conseguir que le lean más en su blog o en sus proyectos web. Ya sabes, te recuerdo, es un libro gratuito titulado Escribe en tu blog como los profesionales, y es una obra dedicada, es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. Así que ya sabes, simplemente te descargas la guía cuando te registres a mi lista de suscriptores con tu nombre y tu dirección de correo electrónico, y yo a cambio lo único que te voy a hacer es que de vez en cuando pues te voy a mandar algún contenido que puede resultar de interés. Ya sabes que no soy muy pesado, los suscriptores y que ya me conocen saben que no soy muy pesado y que no suelo mandar mucha información. De cualquier forma, pues cuando hay algo interesante que contar, pues ahí sí que mando un pequeño email. Bueno, pues era simplemente, quiero agradecerte que hayas estado aquí al pie del cañón escuchándome, y que te haya gustado espero que te haya gustado la entrevista de Joan. Y bueno, pues simplemente queda decir que te ha hablado Ricardo Botín para el podcast de copywriting y redacción, Writing Pod. Muchas gracias.